creo que por lo hecho es un resultado muy muy mentiroso, muy abultoso. Sí. Creo que hicimos un buen primer tiempo hasta que ellos abren el marcador con un penal, y el segundo tiempo también salimos a buscar el partido y creo que hicimos méritos como para poder llegar a descontar, pero bueno, lamentablemente no se pudo. El resultado se da por creo que mínimos errores de nosotros. Bueno, más allá, creo que el segundo gol nomás fue una jugada buena, bien hecha por ellos, bueno, y el tercero ya viene porque nos agarra con el equipo abierto, ya todos yendo a buscar el descuento y bueno, se nos vinieron de contra. Sí, creo que el 2-0 nos golpeó bastante, porque como te digo, salimos el segundo tiempo a buscar el empate y ellos se encuentran con el segundo gol. Con el cambio de esquema, como arrancamos jugando el partido, el primer tiempo creo que lo hicimos muy bien, hasta, como te digo, hasta la apertura del marcador de ellos, pero veníamos haciendo un buen trabajo en todas las líneas, y nada, creo que el segundo tiempo, como te puedo repetir, salimos de la misma manera a tratar de descontar y ellos se encuentran con el segundo gol y creo que ahí nos golpea bastante el segundo gol recibido. Me sentí bien, por suerte el tobillo me respondió bien, lo que sí me noté un poco falto de aire y de ritmo por estar varios días parado, ¿no? Y ahora se viene el Real Pilar el próximo día domingo en condición de local, un rival nuevo, rival al cual nunca han enfrentado. ¿Qué saben, qué conocen justamente del conjunto pilarense? No, creo que es un rival duro como todos, es un rival que intenta jugar, trata de tener bastante el balón, así que bueno, creo que va a ser un lindo partido para disputarlo. Nos está costando un poco fuera de casa, pero bueno, trabajaremos durante la semana para tratar de achicar el margen de error y tratar de sumar puntos de visitante también como de local.